Celebramos en este domingo la fiesta de la Santísima Trinidad. Todos nosotros seguramente hemos sido bautizados en su nombre, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo no nos ha hecho ingresar a una institución, aun cuando haya un registro institucional del rito del bautismo. El bautismo no te ingresa a una institución. El bautismo nos sumerge en una experiencia. Nos sumerge en el seno de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tal como sucede cuando naces, que no ingresas a una institución, la familia, sino que ingresas a una experiencia, que es el abrazo de amor de tus padres, hermanos, abuelos. Nacer significa ingresar al mundo como amado por la porción de mundo que me toca para mí, que es mi familia. Cuando renacemos por el bautismo, no ingresamos a una institución, sino somos sumergidos en una experiencia, la experiencia de un amor. Ahí nos dice Jesús en el Evangelio de Juan: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para salvarlo. ¿Ese tanto es cuantificable? No es cuantificable. Es una expresión superlativa que alude a un infinito incuantificable. Tanto amó Dios al mundo, ¿cuánto lo amó? ¿Tiene medida el amor de Dios? No la tiene. El mismo Jesús en el Evangelio, el mismo Evangelio de Juan, habrá dicho también más adelante: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. No hay amor más grande. El amor más grande es dar la vida. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que el mundo se salve por medio de Él. Por tanto, la medida sin medida del amor de Dios está encarnada en la entrega del Hijo amado. El Padre entrega al Hijo amado, entregándose a sí mismo con ese Hijo amado para salvarnos. Tanto amó Dios al mundo. El amor del Padre y del Hijo. Ahí está la Trinidad. En esa experiencia somos sumergidos. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a nosotros ingresar, sumergirnos hasta el fondo en esta experiencia del amor de Dios? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Vamos a recorrer todos los años de nuestra vida, apenas ingresando en el pórtico, en el preludio de esa experiencia bautismal. No nos va a alcanzar los años para poder creer, en el sentido de vivenciar, ¿cuánto es ese tanto Dios amó al mundo que entregó a su Hijo? Pero aún no nos desanimemos por ese hecho. Lo bueno de ser cristiano, de haber sido bautizado, es que ingresamos en una experiencia que no tiene fin, que no tiene límite, y que tenemos que explorar hasta el final. Es lindo haber ingresado al mundo en la familia, porque es una experiencia de amor, pero todos reconocemos que con todo lo maravillosa que pueda ser nuestra familia, aún en el eventual caso en que sea superlativamente maravillosa, siempre tendrá algún límite propio del humano. En cambio, el bautismo nos sumerge en una experiencia sin límite, que es la de tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para salvarnos. Por eso el mismo Jesús avanza diciendo: el que cree en este amor está salvado, no es condenado. Pero el que no cree está condenado, porque el que no cree en el amor está condenado a vivir sin él. Nosotros ingresamos en una experiencia, y en la medida en que no la hagamos esa experiencia, estamos condenados a vivir sin ella. Por eso, vamos a decirlo ahora en positivo, estamos salvados por la fe que nos hace creer que hemos sido tan amados. ¿Cómo hacemos sensible una experiencia como la del amor de Dios, que claramente es insensible? ¿Cómo hace un niño que nace a este mundo para hacer la experiencia del amor familiar? Bueno, a través de gestos de amor de sus padres, hermanos, abuelos y así. ¿Cómo se hace la experiencia del amor de Dios, que, insisto, es insensible? Se hace a través de la experiencia de la comunidad. No hay modo de encontrarse con el Dios de Jesucristo, con ese Dios que tanto nos amó, si no es en una experiencia de comunidad, de fraternidad. Por eso Juan, el mismo autor del Evangelio, en su primera carta dice: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. No, yo creí en el amor de Dios, en el amor que Dios me tiene. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. La experiencia del amor de Dios, que está presente siempre en nuestra vida, es más posible hacerla en una experiencia de fraternidad. Y entonces por eso es que venimos a hacer una experiencia de fraternidad litúrgica, también extra litúrgica en tantas actividades de la parroquia. ¿Para qué? Para que esta experiencia humana, sensible, palpable, como es nuestro encuentro recíproco como hermanos, nos ayude a hacer la experiencia de que hemos sido tan amados. Por eso es tan dura y grave, negativa, la mala experiencia comunitaria en una parroquia, en una comunidad, en un grupo, ¿no es cierto? Así como también dejan heridas marcadas en el alma una mala experiencia familiar de destrato, de gritos, de violencias y mentiras. Bueno, una mala experiencia eclesial, comunitaria, también hiere en nosotros la fe en ese tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para salvarnos. Y por eso mejorar la calidad de nuestra fraternidad hace un poquito más posible hacer la experiencia de nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Ahora, quienes hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él, en ese amor en el cual hemos sido sumergidos el día de nuestro bautismo, como una experiencia que comienza ahí ritualmente y no termina más que en el cielo, ahí sí no habrá más rituales, ahí estará la realidad simbolizada en el rito, ahí estará la Trinidad recibiéndonos y abrazándonos en su seno, ahí sí veremos cara a cara cuán amados hemos sido. Bueno, pero mientras vamos peregrinando hacia esa plenitud, de lo que se trata es de ahondar más y más y más en un amor que siempre da para más. Y la manera de hacerlo y de demostrar en eso, así de ese modo, la autenticidad de nuestra fe, es en el amor que nos tengamos unos a otros. Hoy estamos celebrando, como todos los años, para este segundo domingo de junio, la colecta anual de Cáritas. ¿A qué viene esto de darle plata a una institución para los pobres a quien no conozco? ¿A qué viene esto? Cáritas es precisamente amor, es el amor de que refleja más puramente en el sentido humano el amor que es Dios. Dios, que es amor, es un Dios abarcativo de todo ser humano, católicos, cristianos, islámicos, agnósticos, etcétera, judíos claramente. Es el Dios de todos, es un Dios cuyo amor es tan infinito que abarca a todo el mundo, y por eso entonces la caridad, Caritas, es el amor que refleja el amor de Dios y que nosotros hemos recibido, insisto, por el agua y el Espíritu Santo en nuestro bautismo. Ser cristiano no es simplemente tener el afecto cariñoso a nuestros seres queridos, el amor de amistad a nuestros amigos, sino es vivir la experiencia del amor de caridad, que es ese amor intensísimo, infinito de Dios en nuestro corazón, que se convierte en amor humano abarcativo de más seres humanos que mi mujer, mi marido, mis hijos, mis primos y así. Por tanto, el cristiano encuentra en la experiencia bautismal una doble posibilidad: avanzar y ahondar en su experiencia de hija, de hijo amado, entrar en el amor de Dios, pero también explorar la potencialidad de ese amor en nosotros como amor fraterno. ¿Hasta cuánto podés amar? ¿Hasta cuánto podés decir que un ser humano es tu hermano? si piensa como vos, ideológicamente, políticamente, ese es tu hermano, y los de la grita del otro lado no lo son. Si son católicos, son tus hermanos, si son protestantes, no lo son. O si son cristianos, pero son judíos, entonces no lo son. Y si no son nada, religiosamente hablando, no son tus hermanos. Bueno, eso es una decisión tuya. Vos decidís, hermana, hermano, de quién quieres ser. Y si esa decisión es limitada, tu experiencia del amor de Dios es exactamente proporcionalmente es limitada. Tenemos una experiencia tan intensa del amor de Dios como extensa es nuestro deseo de fraternizar. No somos más hijos de Dios, que es amor, que lo que querramos ser hermanos de los hombres, que son hijos de Dios. Y por eso entonces celebrar la fiesta de la Trinidad como un misterio de amor en el cual hemos sido sumergidos por el bautismo es querer sumergirte también en la experiencia fraterna ritualizada en tu bautismo. Bueno, el modo concreto de hacerlo es fraternizar. Bueno, hoy tenemos una oportunidad muy efectiva, muy material, diría yo también, que sería ser muy generosos, yo diría ilimitadamente generosos en nuestra contribución material, para mostrar entonces que no que hacemos un esfuerzo, sino que reconocemos en ese gesto de caridad el querer no poner límites a nuestro lazo fraterno con los hombres. No queremos autolimitar nuestra condición de hermanos de los hombres, porque estamos simultáneamente limitando nuestra condición de hijos amados por Dios. Y por eso entonces la verdadera experiencia del Dios Trinidad, del Dios Amor, es posible en la comunidad y fraternizando en la comunidad y más allá de los límites de ella. Por eso entonces los invito a poner hoy un gesto bien efectivo, bien material, bien concreto, que es ser más generosos en la colecta de Cáritas, para hacer una verdadera profesión de fe en que tanto amó Dios el mundo, que entregó a su Hijo. A ver, nosotros ponemos la mano en el bolsillo, sacamos plata en la colecta, entregamos plata. Dios entregó a su Hijo. Y claramente ese amor, que tiene un destino universal y personal por cada hombre, Dios entregó su vida, nos marca a nosotros cuál es el límite de nuestra caridad. El límite de nuestra caridad es el sin límite, por supuesto, el límite material que todos tenemos. No somos millonarios, ni es eso, ni ser cuantitativamente generoso significa ser generoso, ¿no? Sino que la intensa y extrema caridad de Dios para con todo hombre marcan también entonces cuál es nuestro límite. ¿Hasta dónde queremos ser hermanos? ¿Hasta dónde queremos ayudar a los demás? Bueno, hoy ojalá podamos hacer, insisto, un acto de fe efectiva en que queremos en el Dios que es amor, en que tanto amó Dios al mundo que entregó la vida por todos los hombres, algunos de los cuales hoy me estoy fraternizando con mi contribución a Cáritas. Bueno, hagamos un instante de silencio y dejemos que Dios pronuncie una palabra de amor sobre nosotros. Así como cuando nacemos a nuestra familia, somos recibidos con alguien, una madre, un padre, unos abuelos que nos dicen te queremos. Bueno, que podamos hacer un poquito de silencio y escuchar una palabra de amor, la palabra de amor de Dios, ¿no? Tanto te amé tanto que entregué a mi Hijo para salvarte. Y que escuchando esa palabra de amor personal para cada uno, nos convirtamos en personas más decididamente fraternas en nuestra conducta cotidiana y hoy en la colecta de Cáritas.